¿Me escucha? Aprovechamos de contarles, cuando termine todo, que algunos andamos con libros, con CD, con bicicletas, con de todo que quieran comprar. Gracias. Oye, me ha tocado desplazar al anfitrión porque si no parecería Circo Chamorro. Un aplauso a los que estuvieron recién. Este es el último contrapunto de la noche. Después va a venir otro. Ahí va a venir el final de fiesta, parece. Como en el boxeo. En este rincón. Podría decir. La gente de mi país admira a sus artistas, pero soy un convencido, y así lo he dicho varias veces, que la gente quiere a Jorge Yáñez. Y acá en este rincón, el digno representante que tiene la valla chilena en Iberoamérica. Estamos trabajando juntos actualmente con Manuel, porque tuvimos la suerte de compartir la tercera décima de Sueño de una Noche de Verano, regalo que le debemos, maestro. Usted como artista internacional debe tener ese chaval. Así que la vida nos hizo payadores y Héctor Noguera nos juntó y ahí estamos trabajando. Creo que no hay mejor representante en el folclore nacional para ustedes que Manuel Sánchez. Vamos llegando al final. Vamos llegando al final. Canto de la tierra al cielo. En un mundo paralelo y en este mundo real. La paya ocupa el sitial y cual bandera flamea. Porque el verso es la presea que hoy espero nadie dañe. Comparto con Jorge Yáñez esta noche en Barnechea. Hoy la historia abre sus ojos, hoy la historia abre sus ojos y aquí nos deja su efluvio en la voz de Santos Rubio, de Pedro Yáñez y el Piojo, de versos hay un manojo que nace de la raíz de un pueblo con su matiz que también de Jorge emana, porque hoy tu gorro de lana abriga todo un país. Yo soy hijo de este suelo, rayo de luna y de sol, soy mapuche y español. Soy mapuche y español, la sangre de mis abuelos. Con el cóndor alzo el vuelo, con el buen urso y hermano, como español soy cristiano, como mapuche soy che, y nunca pierdo la fe, y nunca pierdo la fe. Chile lo ha podido ver, Chile lo ha podido ver. Sabe que estamos presentes, soy hermano de esta gente que a mí me ha visto crecer. El futuro y el ayer me fueron prestando el manto. Y al igual que tú, yo aguanto. La verdad sin saber cómo, que entre el Manquehue y el plomo se fue forjando mi canto. Admiro tu valentía y la fuerza de tu verso. Abordando este paisaje, te rindo un lindo homenaje. Te rindo un lindo homenaje a tu sabia juventud. La edad también es tesoro, la edad también es tesoro. es la gran mezcla de aliños. Cuando yo aún era un niño, te escuché junto a los moros. Y hoy, con mis rimas, decoro la esencia de mi país, porque me siento feliz de cantarte a la intemperie. Yo te vi en las teleseries y ahora canto junto a ti. Porque son dos corazones que a un verso aún le dan vida. En esta patria querida y por donde siempre vaya, vamos a dar la batalla, así es que nadie se extrañe. Con Manuel y Jorge Yañez nunca va a morir la paya. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Maestro y referente de todos nosotros, sin duda. Tremendo artista. Muchas gracias. Estamos llegando al final.